mañana estaría ya definido, pero bueno, hoy hay, supongo yo, negociaciones hasta el último momento. Está en línea Héctor Recalde, presidente de la bancada del Frente para la Victoria. Vamos a consultarle a él cómo viene esta cuestión. Héctor, ¿cómo va? Pablo Caruso, Roberto Caballero desde El Plata, lo saludan. Buen día, Caballero, buen día, Caruso, ¿qué tal? Bien, a ver, ¿cómo viene esto? Viene mal. Viene mal, a ver. Para los trabajadores y para los jubilados y para los monotributistas viene mal. ¿Cómo es eso? Y porque con relación al proyecto que nosotros hemos aprobado, van a tener una rebaja de los ingresos. O sea que es un retroceso en función de lo que se había votado en diputado. Sí, y un pequeño avance con relación al proyecto original del oficialismo, que obviamente se vio forzado a tratar el tema y a hacer acuerdos con algunos sectores, con la CGT, con los gobernadores, porque la decisión de Frente para la Victoria era votar el proyecto que hubo en diputados. Látigo, billetera y otros operativos hicieron que las necesidades fiscales también, de que, bueno, hayan logrado ese acuerdo que, insisto, no es bueno. Ahora, Héctor, esto tiene que ver con los números finales y además las discusiones en torno a desde dónde se sacan los recursos para el financiamiento. Claro, ese es el tema, esa es la discusión de fondo. Porque cuando hablan déficit fiscal, se preocupan de lo que pagan los trabajadores. Y no se preocupan de la enorme masa de recursos que se transfirieron al sector más concentrado de la sociedad. Porque cuando uno al principio de año decía que este es un gobierno para ricos, en realidad, después parece media retórica la afirmación. Entonces, ¿cómo se puede comprobar para quién gobierna? Si para los ricos o para los más necesitados. Ver cómo atribuye recursos. En términos globales, le diría que hasta noviembre de este año le habrán dado, exageradamente, incluyendo la posibilidad de que este proyecto se apruebe, el proyecto consensuado, aparentemente, que bien los números todavía no los tenemos, porque ayer era pura dicción, no escrito, no había nada. 290 mil millones de dólares a los sectores más altos, medios altos y altos, y con esto serían 50 mil millones de dólares a prácticamente el 90% de la población, ¿no? Así que, ¿por qué no se preocupan del déficit fiscal cuando dejan de cobrar retenciones, cuando dejan de cobrar la renta financiera? Nosotros habíamos grabado la renta financiera en el 2013. El gobierno actual la derogó ahora con el blanqueo, hace 5 meses. Uh-huh. Y recién en este proyecto graba por única vez y con un 15% la rentabilidad de la venta de dólares a futuro. Por única vez, con los negociados que han hecho, ¿no? Claro. Entonces, este es el gobierno. Esta es la filosofía del gobierno. Acá no hay errores. Hay mentiras, pero no errores. Uh-huh. Porque nosotros somos coherentes. En nuestro gobierno sosteníamos que tenía que ser impuesto a los ingresos, no a la ganancia, porque, bueno, el nombre estaba mal. Pero que el trabajador con alto ingreso también tenía que contribuir. Esto yo lo he discutido cuando era jefe de abogado de la CGT con algunos compañeros. Me acuerdo de algunas discusiones con Leonardo Fabri de APOPS, con quien tengo afecto aparte, ¿no? Personal. Porque la publicidad que hacía el gremio, del cual yo fui secretario general, quiero aclarar, el salario no es ganancia. Es cierto, el salario no es ganancia, pero el ingreso sí tiene que tributar. Está puesto mal el nombre. Creo que esto es una de las pocas cosas positivas del nuevo proyecto, que le cambiaron el nombre. Que habíamos sugerido, yo lo había sugerido en 2011, el cambio, ¿no? Era un proyecto de ley donde realmente grababa la renta financiera, el juego. Aumentaron el impuesto al juego, estamos totalmente de acuerdo, porque nosotros cuando consensuamos con los otros bloques, que logró juntar 140 voluntades en la Cámara de Diputados, sí, cedimos, nosotros grabamos mucho más el impuesto al juego. Pero bueno, también cedimos el nombre, se siguió llamando el impuesto a la ganancia en el que se aprobó en diputados. Pero eso para buscar consensos. Y en definitiva, si uno quiere acordar, algunas cosas tiene que ceder. Claro. Así que vamos a discutir nosotros mañana a las 10 de la mañana. A las 12 hay sesión. Sí. Mañana a las 10 vamos a reunir el bloque y vamos a decir, la impronta es así, unánime en nuestro bloque, que nuestro proyecto, el votado en diputados, es mucho mejor que este. Uh-huh. La actitud después a seguir en la técnica legislativa la vamos a decir mañana a las 10. Ya hay algunas ideas, pero vamos a esperar que los compañeros resuelvan. Héctor, lo que no es cierto, como dijo algún medio, que sí, nosotros ya hayamos decidido votar a favor en general, ¿eh? Esto no es cierto. No está eso todavía. Es un error de información, no, más que no, es un error de información que tuvo algún compañero periodista, ¿no? Héctor, a ver, ¿y qué valoración hace de que la CGT termine acordando con el gobierno y apoyando un proyecto que es peor que el de alguna manera habían acordado 140 representantes del pueblo? Bueno, digamos que en las negociaciones, ser juez de la negociación ajena, el resultado no es bueno. No, no es bueno. Bueno, ellos tendrán, te explicarán a los trabajadores por qué, porque no tienen más posibilidad que lograr esto. Pero bueno, yo no me voy a meter a... Los trabajadores van a juzgar esto. Lo que sí, quiero decir que los resultados van a ser muy claros en marzo abril del año que viene, ¿eh? ¿Por qué? Y ahí se va a mostrar que realmente... ¿Qué pasa en el bolsillo de los trabajadores? Porque también todavía no pudimos analizar qué pasa con las alícuotas, con las categorías. Porque ayer Tadgay, también verbalmente, en el informe que dieron a los senadores y diputados, presidente del bloque, dijo que habían tenido que, al levantar el mínimo imponible con relación a lo misérrimo que habían ofrecido, tuvieron que perjudicar a los trabajadores en el monto de las escalas. Claro. Te podemos ver cómo, porque esto hay que verlo técnicamente. Así, pero ya confesó que van a estar mal las escalas. Y ojo a él con esto, ¿no? Que es muy importante. Incluso creo que omitieron algunas cosas del informe. Fue incluso frente a una pregunta estaban cabildeando Frigerio y Quintana para ver un poco cuál era la respuesta. Hubo unos minutos de silencio, cosa extraña, ¿no? Y creo que dejaron de informar algunas cosas que aparentemente habían logrado la CGT, que es que los viáticos no pagaran, no se computaban los efectos del impuesto a la ganancia. Faltaba una explicación en eso, pero bueno, vamos a leer lo que dicen. Pero lo más claro de ayer, frente a la pregunta que hizo un diputado, yo preferí no hacer preguntas porque la verdad se informaban. Después de la respuesta que le dio a un compañero, no tenía ningún sentido hacer alguna pregunta. Le preguntó por qué no se podía actualizar por semestre, por las paritarias, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. La respuesta es, no podemos reabrir la discusión. Esto es textual, casi fui un taquígrafo ayer. Porque pone en riesgo el acuerdo logrado. ¿Así? En pocas palabras, está cocinado. La verdad, a mal juez, peor testigo, ¿no? Héctor, antes de preguntar un poquito más por qué es lo que va a ocurrir políticamente en los bloques, el tema de los monotributistas, no, ¿cómo quedó? No tenemos las letras, pero okay, entendemos que están perjudicados, ¿eh? Y autónomos también, ¿no? Bueno, por supuesto. Héctor, a ver, cuidado, si... también, ¿eh? Los jubilados, si cobran una jubilación, sí, pueden tener reducción. Si tienen una jubilación de pensión, no. ¿Claro? Sí. No estará dirigido a la presidenta, ¿no? Héctor, a ver si entendí. Mañana en la reunión de bloque a las 10, antes de que comience la sesión a las 12 en diputados, ¿el mensaje general será claro? ¿No estamos a favor de...? El mensaje claro, desde ahora lo puedo decir. El proyecto es malo. El proyecto es malo. El nuestro era mucho mejor para trabajadores, jubilados, monotributistas y para la sociedad. Lo que no quiere decir... Se vuelca al consumo, también hay que decirlo, ¿no? Lo que no quiere decir que después, en el recinto, todos los legisladores del Frente por la Victoria voten de la misma manera. Y yo creo que puedo decir que todos los legisladores van a votar de la misma manera. Bien, no así en el Senado, digamos, ¿no? En el Senado me parece que hay diferencias, pero no puedo hablar por los senadores, ¿no? Bien. Sí, sí, por declaraciones de algunos compañeros que dijeron que iban a votar el proyecto de diputados. Pero bueno, eso. Nosotros en diputados, con alguna pequeña disidencia, pero muy muy pequeña con relación a un punto, pero en términos generales todos están de acuerdo que nuestro proyecto era mejor. Bien. Héctor, empezó la disputa por el sentido respecto de... ¿Cómo quedaron posicionados los actores en este momento, digamos, no? Claramente hoy, por ejemplo, Morales Solá en la Nación se dedica a poner a Macri como el gran negociador, el más demócrata de todos los últimos presidentes de la Argentina. Bueno, pero lo hizo Morales Solá. Claro, pero me quería preguntarle por lo siguiente. La imagen de Massa, dice, dialogando con el poder macrista en su casa, con sushi o sin sushi, devolvió al kirchnerismo a su real dimensión. Es cada vez más una pequeña secta que cree solo en sus cosas. Vamos a ver... ¿Qué es lo que responde el pueblo a Morales Solá? Porque la verdad, este es un gobierno que es muy autoritario, es un gobierno que por decreto modifica la ley, es un decreto que un DNU nombró dos abogados como jueces en comisión en la corte, es un gobierno que en la campaña electoral le prometió a los jubilados, a los trabajadores, a los jubilados y a los monotributistas, sobre todo a los trabajadores. Si yo gano la elección, ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias, dijo. Y además cuando hablan del diálogo y cuando hablan que etcétera, etcétera, etcétera, de los acuerdos y los logros, si no hubiera habido una votación en la Cámara de Diputados con 140 votos a favor con este proyecto que acabamos de mencionar, si no hubiera el Senado dado un plazo fijo y cierto para tratar hoy con o sin despacho de comisión, o sea, sin necesidad de los dos tercios, el gobierno no hubiera negociado. Además, esto del diálogo, etcétera, etcétera, ¿sabe por qué es? Porque no tienen mayoría en ninguna Cámara. Si no llegan a acuerdos, no tienen mayoría en ninguna Cámara. Y por supuesto que tuvieron la fortuna de que un sector de la oposición, con el argumento de sostener la gobernabilidad, les dio los votos que necesitaban para varias leyes como el blanqueo, los holdowns, etcétera, etcétera. Si avanzaron, no porque son dialoguistas y son acuerdistas, al revés, son autoritarios. Si ellos tuvieran los dos tercios, nos pasan pero con una tanqueta por encima. Simple mayoría. Héctor, por lo que se escuchó dentro del Frente Renovador, hay alguna disidencia, pero acompañaría el proyecto. ¿Massa es un impostor y el menos confiable del sistema político? Mire, eso le dijo Macri a Massa. Le dijo impostor. Bueno, pero eso es un problema. Nosotros no solemos ni descalificar, ni agraviar, ni insultar. Pero me parece que... lo que pasa es que fue una defraudación que habrá sentido en el fondo íntimo de su pecho el presidente, porque Massa venía acompañando prácticamente todas las leyes que el gobierno pedía. Pero después casi que encabezó una reunión de gabinete, ¿no? Bueno, son estas rencillas de las que uno no tiene información, y la verdad es un problema de ellos, ¿no? Pero me parece que la sociedad está expectante a ver cuáles son los resultados. Y los resultados hoy día, por más que sigamos hablando de si la alícuota y el mínimo imponible, etcétera, etcétera, la verdad es el empleo que bajó, siguen los despidos a pesar del veto a la ley, es decir, fíjese, vetó la ley antidespidos, despidos, cesantías y suspensiones, computando solamente los trabajadores registrados, en 220.000. Y prácticamente pensando en los trabajadores no registrados en negro, esta suma se duplica. Y quiero decirle que aumentó el trabajo no registrado. Datos del oficialista INDEC, que tiene algunas contradicciones con el IPC. Sí. El IPC que está dando ya empezó a dar sospechas, ¿no? Las mismas sospechas que teníamos nosotros con nuestro INDEC están ahora con el INDEC actual, con muchos datos. Uno de ellos es el IPC. Pero la otra cosa es lo que está pasando con la pequeña y mediana empresa. Y los intentos flexibilizadores que están ahí latentes. Hay una flexibilización de facto, porque cuando hay tanto despido, tanta suspensión, cesantías, reducciones de jornadas, los obreros están un poco temerosos, el que conservó el empleo. Y este es el primer disciplinador. La primera flexibilización es de facto. Ahora va a venir la ley de riesgo de trabajo, que es otra forma de precarizar, de que el trabajador pague el accidente que le provocó la empresa o la enfermedad profesional que le es negada. Digamos, este es un gobierno neoliberal. Y además creo que logró muchísimos votos que me hace recordar al menemismo. Si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Tal cual. Héctor, gracias por esta comunicación. Un poco pisa con champán, ¿eh? Sí. Gracias por esta comunicación con La Plata. Le mandamos un abrazo grande. Héctor Recalde, jefe del bloque del Frente para la Victoria, en diputados, obviamente, nos contaba, bueno, qué es lo que ellos van a decir, que este proyecto es malo, que era mucho mejor el que votaron los 140 diputados, pero este, que mañana en principio se estaría votando, es malo. Sí, Facundo Moyano está diciendo lo mismo, ¿no? Más allá de lo que efectivamente plantea el bloque del Frente Renovador. El Frente para la Victoria, propiamente dicho, Pichetto, podríamos decir, ¿no? Porque en senadores va a pasar algo muy muy distinto, y Pichetto fue el que le abrió la endija y le posibilitó efectivamente al gobierno la negociación que le evitó una derrota política muy importante. Es una definición, ¿eh?, de espacio político. O sea, el kirchnerismo decide aferrarse a ideas aún sosteniendo y quedando en un lugar de minorías. No es un dato menor pensando en la construcción del frente político que se viene. Para la política no es un dato menor. No es para nada un dato menor. Caballero de Día. Llegaron las fiestas y en Coto tenemos descuentos increíbles. Hasta el sábado tenés 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en bazar, decoración y muebles de exterior. Y no solo eso, también 40%